Pero que indudablemente, si no pone las barbas en remojo el gobierno nacional, la factura se la van a pasar a él. Y que aquí no hay dos caminos posibles, aun cuando haya matices dentro de uno de ellos. Si se opta por la continuidad del ajuste y por la persistencia de la caída industrial, este gobierno se verá en dificultades porque su propia base de sustentación impide que haya apoyo para ese tipo de políticas. Ahora bien, hay otro camino que es industrial, pero ese camino se bifurca en dos. Lo hemos charlado. Hay una visión que intenta desplegarse con juego ofensivo, llegar, golear, ganar. Y hay otra que se conforma con un empate sobre la hora. El tema es, si la sociedad no levanta el ingreso, si la Argentina no tiene un nivel salarial promedio alto, no hay posibilidad de elaboración de bienes de producción y consumo de carácter complejo, con fuerte valor agregado. La economía argentina puede despegar parcialmente, pero solo sobre un perfil primarizado y constreñido en derredor de la elaboración de productos de primera necesidad, no mucho más allá que eso. Y a partir de allí, la importación va a pasar a ser la niña bonita de la economía argentina para poder adquirir elaboraciones que tengan mano de obra con know-how destacado, con elaboración propia, con distinción a la hora de construir un perfil distinto y una economía potente. Dentro de la información de la semana pasada, lo hemos tratado a lo largo del fin de semana en las redes, lo hemos comentado el día viernes, se registraron dos episodios singulares. Uno de ellos es el desalojo de las familias asentadas en Guernica y otro, la salida, después de la orden de desalojo, sin que existiera conflicto, de la gente del proyecto Artigas en la provincia de Entre Ríos. Recomendamos la lectura del artículo Fuentes Seguras, donde se explica cada uno de los procesos. Y hay un descargo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que sin embargo, por supuesto, recibe críticas, algunas de las cuales no están mal rumbeadas. Pero observar lo que en realidad pasó y comprender las aristas del problema también puede permitir al conjunto del espacio nacional popular pensar acerca de cómo evaluar las políticas oficiales en medio de esta pandemia. Separador y seguimos. En la señal estamos casi todos. San Martín, Artigas, Perón, Tosco, Chávez. En la señal está usted, si quiere, porque la patria está en las señales propias. En materia de salud, es preciso señalar que después de muchos interrogantes se acaba de corroborar que la Argentina va a hacer uso de la vacuna rusa. Esta es una determinación oficial, corroborada ya por el presidente Alberto Fernández. Va a comprar 25 millones de dosis de la vacuna rusa para poder entregarla a la población, para poder vacunar a las personas. Esto echa por tierra, por lo menos, no el vínculo, pero la primacía de esa mentada vacuna de Oxford, que todavía tiene bastantes pruebas por llevar adelante. Hubo una gestión previa de funcionarios argentinos en la Federación Rusa, donde se llegó a acuerdos importantes, algo que, bien lo sabemos, estaba planteado por el gobierno que conduce Vladimir Putin de entrada. Veremos cómo evoluciona eso, pero tenemos que señalar que lo que se conoce acerca de la situación del coronavirus en el orden planetario es por lo menos preocupante. Que ni Italia ni España ni otras naciones están dando solución, ni pueden afrontar con certeza lo que viene acaeciendo, denominado segunda ola. Esto debería llevar a la precaución, sobre todo cuando las informaciones son positivas. Hablemos de ello. 6.609 en la jornada de ayer, los contagios en la República Argentina. Es decir, una caída casi a la mitad de los contagios. Sin embargo, surgen denuncias que señalan que esto no es tan cierto, porque la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde hace varios meses que carga una cantidad reducida de datos con respecto a lo que en verdad sucede, con el objetivo de fundamentar las aperturas. Seguimos consultando a los especialistas y señalamos, bien por la baja en los contagios en la Argentina, bien por la determinación de acordar con Rusia la distribución de la vacuna, y al mismo tiempo, ojo, atenti, porque en naciones que creían haber despejado el riesgo, se está redoblando la presencia de la pandemia y lo hace de un modo descontrolado, según han señalado las autoridades sanitarias de los dos países mencionados. Este no es un tema menor y la percepción es que las aperturas recientes, más estas informaciones sobre una mejoría relativa en la cantidad de contagios, ha llevado a un aflojamiento aún mayor de los cuidados, de las precauciones y de los cierres. Si a esto le sumamos la vuelta del fútbol en el orden sudamericano y ahora también en el orden nacional, nos encontramos con una percepción general acerca de la inexistencia del problema. Y sería bueno no caer en esa trampa y, en todo caso, si efectivamente están descendiendo los casos en la Argentina, aprovechar para darle un golpe letal entre los cuidados y la vacuna al virus para poder arrancar un 2021 mucho más promisorio. Levantamos la cortina y le cuento otra cosa. ...18-22... entre nosotros, ¿no? Yo sé que para conseguir rating, lectores, legítimo, podríamos así decir, el título catástrofe y el grito. Hay situaciones para ser gritadas, ¿no? Aquella semana del 2001... ciertas elecciones en particular, episodios teñidos de sangre por atentados, momentos especiales. Lo que no se puede es sostener la cobertura de actualidad a los gritos. Por un lado se pierde efecto y por otro lado, si se tiene credibilidad, se logra generar un estado de continuo movimiento, es decir, vivir a los saltos, de nervios y de histeria dentro de la tropa propia, es decir, de aquel que cree en el periodista que lleva adelante esa acción. Nosotros, en esta edición de Fuentes Seguras, en coincidencia, barajando rápido con unos 10 medios del interior de distintos puntos del país que reproducen los materiales y que además tienen su propio lineamiento en sintonía, lo que hemos planteado cuando hablamos de la ciclotimia es una dosis de equilibrio. Para nada dejar la polémica. De hecho, hemos hablado con datos en la mano sobre el tema del salario en la República Argentina. Es decir, sabemos de la dificultad que existe y de la necesidad de resolver eso para no transformar a la Argentina en una economía primarizada por siempre. Pero la ciclotimia de los últimos meses y en particular de las semanas recientes ha sido muy fuerte. Las mismas personas, muchas de ellas buenas personas en las cuales confiamos y con las cuales puede detectarse, observarse una coincidencia política general, han pasado de considerar un éxito la gestión de Alberto Fernández a una traición a América Latina con el voto a Venezuela y por lo tanto la configuración de un gobierno reaccionario pro-norteamericano, para luego aflojar otra vez las mismas personas en el tono y con la movilización del 17 de octubre y con posterioridad del 27, evaluar que Alberto y Cristina configuran la mejor herencia posible del legado de Néstor Kirchner, para luego pasar en pocos días a los sucesos de Guernica y señalar que este es un gobierno represor, antiobrero y antipopular. Bueno, así, les cuento, no se puede. O se tiene un diagnóstico que va en una dirección con todos los matices, claros, oscuros, vaivenes y críticas que amerite, o lo que se logra aquí es una confusión integral del propio espacio político. No es viable creer que en tres días un gobierno se transforma de nacional en antinacional o viceversa, o de popular en antipopular o viceversa. Eso no pasa en la historia. Los ciclos son de largo trazo y tienden a tener un sentido del cual los desvían parcialmente siempre sucesos variados que van acaeciendo dentro de los caminos de actualidad, pero en modo alguno cambian la orientación, el sentido profundo de la base social que determinó el arribo al gobierno de ese proceso. Para que eso ocurra tienen que suceder situaciones realmente extrañas y singulares que caractericen un proceso como innovador de modo absoluto, al punto de invertir los términos del mínimo acuerdo social logrado entre los electores y los gobernantes. Frente a esta situación nos encontramos con que varias emisoras a lo largo de la jornada de hoy, varias emisoras muy cercanas, varias webs, muchos periodistas que merecen la consideración de nacionales o de populares, o de nacional populares, como se lo pretenda llamar, andan a los gritos, desesperados, hablando de un país al borde del abismo, y de algún modo generan una renovada instancia de histeria y de exigencia de resolución inmediata de problemas que llevan un proceso, para los cuales hay que tomar medidas de fondo que nosotros respaldamos en sus pedidos, en los pedidos que hacen estos colegas, pero al mismo tiempo no nos corremos esperando que en las próximas horas se adopten las determinaciones y si no, pasamos a la oposición. Me parece que hay que tener cuidado, hay que tener equilibrio a la hora de desarrollar estos análisis, porque si bien hay un respaldo popular fuerte, sólido, lo vimos ahora de nuevo con las encuestas que nos pasaron hoy sobre la repercusión de la política económica en la pequeña y mediana empresa, la militancia popular está muy sujeta a lo que serían los saltos muy propios de los sectores medios que en las redes fingen ante sí mismos la posibilidad de hallar soluciones rápidas a través de consignas y de determinaciones aceleradas que evitan los tiempos políticos a la hora de ser aplicados. Entonces, lo que estamos haciendo es reflexionar abiertamente para que nadie deje de pensar lo que piensa, pero haga los planteos dentro de un marco determinado sin zafarse del mismo. Entre los elementos de la pseudotimia de los que venimos hablando, hay otros previos, porque recuerdan ustedes que nos criticaron mucho cuando dijimos acá no va a haber golpe, varios meses atrás. Y nos dijeron, sí, hay un golpe en marcha y hay que movilizarse para defender a Alberto Fernández, que es el representante del pueblo argentino. Esas personas, al poco tiempo, algunos de ellos, no todos, por supuesto, nos dijeron, Alberto Fernández es liberal. Y nosotros dijimos, pero ¿cómo? ¿No le iban a dar un golpe los liberales, precisamente porque era nacional popular? ¿En qué quedamos? Todos esos bandazos, volantazos de diagnóstico, dañan la perspectiva de análisis. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Diciendo la verdad? No, eso en tanto nos resulta posible, en tanto la averiguamos, pero sobre todo señalando, tengamos un equilibrio. No es tan difícil tener un equilibrio, criticar lo criticable y al mismo tiempo aglutinarse dentro del propio espacio social para señalar, este es nuestro gobierno, aun cuando tengamos diferencias. Vamos a la pausa, les habla Gabriel Fernández, esta es La Señal. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica.